paloma, triste como el trinar del ruiseñor, suave como el arrullo de la paloma, triste como el trinar del ruiseñor, fresca como la gota del rocío. Así es mi amor, así, así es mi amor. Fresca como la gota del rocío, así es mi amor, así, así es mi amor. Me has convencido que no tienes cualidades. Has pretendido engañarme como a un chiquillo, como el arruyuelo, como el huracán, como la noche oscura y tenebrosa, como el rugido de un león. Así, mis celos son, así mis celos son. Oído, me has engañado como tú has querido. ¿Cuántas veces te he llamado y no me has oído? Me has engañado como tú has querido. Ahora que me ves enfermo me abandonas. Así eres tú, así, así eres tú. Ahora que me ves enfermo me abandonas. Así eres tú, así, así eres tú. Me has convencido que no tienes cualidades. Has pretendido engañarme como a un chiquillo, como el arruyuelo, como el huracán, como la noche oscura y tenebrosa, como el rugido de un león. Así mis celos son, así mis celos.